ido. Malas lenguas, más de 1 millón de personas marchó por la paz hoy aquí en Bogotá, pero tenemos un testimonio vivido en carne propia. Pies que andaron la marcha vienen a nuestros micrófonos a contarnos qué aconteció en esa marcha y nos cuentan por qué marcharon. Bueno, buenas tardes, saludos para todos y todas. Pues sí, digamos mi experiencia, además de miles y miles de personas que asistieron hoy, fue una marcha supremamente pues, llena de gente. Empezó como desde las, yo creo que desde las 7 de la mañana ya había gente organizándose en distintos puntos de la ciudad. Hubo pues desde el norte, desde el occidente, desde el sur, la gente que, pues, que llegaba desde las regiones. Y lo más interesante, digamos, de esta jornada de movilización fue que, digamos, a diferencia de lo que un poco se manejaba en las radios comerciales, diciendo que era una marcha donde pues casi que se incitaba o se obligaba a la gente de tales sectores a marchar, pues por el contrario vimos pues, sectores muy diversos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hice parte del Bombo por la Paz, que fue un grupo de distintos colectivos que se unieron en el tema de una batucada y que estuvo recorriendo la marcha del tramo del Planetario a la Plaza de Bolívar. Sin embargo, salieron, por ejemplo, parches de hip hop del sur, salieron pues, gente mayor, pues, desde sindicatos, etcétera, hasta organizaciones de mujeres, creo que colectivos de todo un poco. Entonces estuvo bastante, bastante diversa la marcha. Todo salió muy bien. No sé. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Yo también acabo de llegar, ¿no? Supuestamente tenía que estar aquí desde antes, pero te quería hacer una pregunta. De pronto uno asume que la mayoría de personas que oye esto saben que es una batucada, pero pues ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata, de dónde viene esta práctica? Bueno, ¿de dónde viene esta práctica? No lo tendría muy claro. A ver, una batucada, digamos, en las distintas marchas o movilizaciones, los colectivos, o digamos, gente puede ser organizada o no organizada, se junta y saca pues, lo que tenga en la casa. Hay gente pues, que ya previamente tiene experiencia con los tambores, puede ser redoblante, con bombos, con yembes, con... ¿no? Pero también hay gente que sale con cosas para hacer bulla. Entonces, la batucada es casi que llevar un ritmo que acompañe un poco las consignas y pues animar, ¿no? Animar la marcha, darle ahí como un saborcito y pues también encontrarse en algo que es como más festivo, ¿no? Que la batucada, que es una reunión de tambores, invita un poco a que la gente... se anime y no simplemente marche, sino que pues haga lo que quiera, ¿no? Baile, cante, grite, consignas, etc. Ya que vos ahorita hablabas de una palabra que me parece a mí clave en todo esto de las marchas, que es la diversidad, ¿no? Es decir, el que ustedes estén ahí es una muestra que esto no solamente parte como de, como lo han querido vender los grandes medios, la marcha que es motivada por unos ciertos sectores políticos, sino que ha sido un espacio abierto pues para distintas... maneras de expresión para personas que tal vez no están alineadas y que vienen con propuestas como eso, ¿no? Contabas también como lo del hip hop y estando en la marcha, ¿cómo se siente eso? ¿Qué otras expresiones podrías notar así que vienen desde esta diversidad? Pues a ver... ¿Te gorché? O sea, yo el tema mío es que vi los que tenía cerquita porque como participé siempre desde un lugar, pues no alcancé a ver todo. No, digamos. Claro, claro. Pero de lo poco que vi, digamos, sí es muy interesante ver cómo a esta iniciativa me da la impresión que muchos sectores se apropian del tema de la marcha, ¿cierto? Un poco el mensaje que se había vendido o el mensaje que se había trabajado era pues por la paz, por la defensa de lo público. Y creo que eso era un poco como las consignas. Ahora, a mi forma de ver... creo que la gente igual se lo apropió, entonces en esa medida no necesariamente tenían que salir gente que adhiriera a grupos políticos, sino gente que desde sus prácticas musicales, juveniles, en los barrios, pues tenían una idea de la paz y tenían una idea, o por lo menos querían participar de este gran evento. También creo que toca en las fibras de muchos bogotanos, por ejemplo, unos compañeros estaban haciendo entrevistas el tema de lo histórico, ¿no? 9 de abril. Entonces, un montón de gente que ya había nacido en el Bogotazo, que yo creo que la conectó también muy fuerte el tema de la marcha. Entonces salió a ver qué es esto, qué es toda esta gente que está caminando, qué es todo esto que se está diciendo. desde la curiosidad de muchos bogotanos hasta la organización de mucha gente en las regiones, pasando por eso, por colectivos juveniles, por organizaciones de mujeres, por infinidad de grupos que tienen su propio, pues que tienen su propia idea acerca de la paz y cómo quieren llegar a construirla. Claro, yo pensaría que lo histórico, si lo podemos llamar ya, si le puedo poner ese adjetivo de esta marcha, es que ha sido el 9 de abril, ¿no? Que es una fecha como tan significativa para todos los colombianos, que por eso pues también uno sí reconoce que hay personas que, es decir, ha sido una marcha de muchos colores. Ha habido unos que sí se la han querido tomar como para unas cosas muy específicas de tinte político, y hay otro, como es el caso de la diversidad, como puede ser el de ustedes, ¿no? Y el de otros grupos que simplemente han querido decir, salimos a marchar hoy, por lo que vos decís, bueno, por la memoria histórica, por lo de Gaitán, por lo de La Paz, está Bombo por La Paz, La Batucada, es decir, un poco de etiquetas, un poco de cosas ahí que reflejan toda la diversidad que hubo hoy, ¿no? Sí, y yo creo que independientemente de, pues de los horizontes que cada gente tenga de cómo llegar a La Paz, lo importante es que hoy se vio que por lo menos estábamos de acuerdo en algunas cosas, de acuerdo en que, pues en que ya no, ya la gente, pues yo creo que no se mama más la guerra y ya la gente está es como pensando en cómo empezamos a caminar hacia una salida negociada. Algo interesante de la marcha es que si bien, claro, esto es un espaldarazo muy grande al tema de los diálogos de paz en La Habana con la insurgencia, o por lo menos yo salí a marchar también porque mucha gente, pues consideramos que la paz no es solo un acuerdo entre dos partes, no es solo un cese a la confrontación armada, sino la paz pasa por muchas cosas. La paz pasa porque tengamos el derecho de manifestarnos las veces que queramos. La paz pasa porque tengamos derecho a la educación, porque tengamos derecho a una vida digna, a una infinidad de cosas. Entonces creo que ese mensaje también estuvo muy presente hoy, independientemente de lo que se pacte entre unos grupos u otros, entre el gobierno y la insurgencia. Creo que la gente, y dentro de todo lo que pueda caber en esto que llamamos la gente, pues la gente piensa, somos todos. Exacto, además. La gente somos todos. Entonces, y todas. Exacto. Entonces creo que era también como dejar la huella en las calles de para nosotros qué es la paz. Implica muchas cosas, ¿no? La paz es también un poco de ruido, ¿no? Como el que hace aquí Mauro con la, intentando replicar ahí como un poco la batucada, no sé si... Cuando uno hace la batucada, ¿también echa consignas y todo esto? Sí. ¿Y cuál es como el tipo de consignas que se votan? Bueno, eso fue todo un... Fue toda una preparación porque, claro, los grupos que convocan, algunos hacen parte de, por ejemplo, esta organización Hijos, que son todos los hijos de las víctimas de crímenes de Estado. También estaban las feministas. Entonces, que cada grupo llega con sus consignas. Entonces, el grupo de las chicas cantaban por una América Latina feminista. El grupo de los hijos cantaba por una paz sin impunidad y con justicia social. La gente de la calle cantaba porque, no sé, nos juntemos todos y caminemos. Mejor dicho, se pueden unir como infinidad de consignas. Pues eso me parece que era lo interesante. Una que cantamos bastante fue, decía, mira, Pilar, ¿puede tocar? Sí, pues tocar poco, la parte que dale, dale. Porque yo no sé hacer esto, yo estaba haciendo solo ruido al fondo. Era como para tratar de ambientar, porque ellos de manera muy juiciosa trajeron archivos que grabaron y que luego vamos a utilizar para lo que estamos haciendo el resto del día, pero ahorita no los vamos a poder ubicar fácilmente y eso. Entonces yo quería hacer ruido de fondo ahí como homenaje, como la percepción que tuve cuando estaba ahí. Era un poco más coordinada, por supuesto, y mucho mejor interpretada, pero quería que estuviera de fondo durante ahí el encuentro. Pero dale, si puedes tocar. Pero ahora sí, Jacob, es que es tu nombre, ¿cierto? Sí. Ahora sí, Jacob va dando una muestra de cómo se hace. De cómo era. Dale. Va a tocar un pedacito, que me acuerdo. acompañada, digamos. Y en las partes de los coros se marcaba con las baquetas, así todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, había un coro que decía todo el tiempo, bombo, por la paz, y se repetía varias veces, ¿cierto? Entonces ahí pues, los tambores acompañaban. Veneración a nuestras tumbas, porque eso no es el lenguaje ni demagógico ni retórico que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos, que el hombre es como las plantas. Bueno, nos quedamos de fondo con un fragmento ahí de uno de los discursos de Gaitán, que lo hemos usado como leitmotiv hoy todo el día en la transmisión. Y muchas gracias por venir. En el acuerdo que teníamos, aquí me acaba de dejar dos archivos, dos carpetas llenas de archivos del registro de la marcha, que los estaremos ahorita remezclando aquí durante. Sabemos que están cansados porque estuvieron ahí como dándole desde ayer y organizando la vuelta, y ahorita yo los vi allá muy enérgicos tocando. Yo estuve por ahí, vi las batucadas ahí un montón. Y nada, pues gracias por venir. Y si querés contarnos algo más, dale, el micrófono es tuyo. No, nada, yo más bien me despido. Ojalá que ahorita podamos contar con la... Vamos a ver si se arrima alguien más para que nos cuente también como su experiencia, porque pues esta es la mía, que fue tocando tambores, pero pues se hizo de todo, ¿no? Por ejemplo, desde los medios hubo un cubrimiento, desde los medios alternativos, hubo un cubrimiento bien, bien interesante. Se hicieron como varias cosas, ¿no? Desde... video, digamos, audios, entrevistas, hasta pues intervenciones gráficas, ¿no? Intervenciones artísticas en la calle. Hay cosas bien bonitas. Entonces, pues esperemos a ver si llega alguien más y que nos cuente. Y pues nada, entonces les dejamos acá que sigan escuchando Radio Relajo. Dale, gracias. De tu habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.